Bajate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección para cuidar a los niños. Sí, señor. Y hoy tenemos un informe sobre los peligros de la plaza. ¿Del complejo de la plaza, no? De la plaza en el sentido de parque. Bien. Muchas mamás... ¿Mamás? Llevan a los niños a la plaza sin parar mientes en un hecho incontrastable, a saber, la plaza está llena de peligros. Hay que tomar precauciones. Sí, sí. La primera precaución es no llevar al niño a la plaza. Exactamente. Nunca. Erradicar las plazas sería una buena medida directamente. Edificar en las plazas sería otra buena medida. O enrejar las cosas que a nadie se le ocurrió todavía. Sí, cosas que nadie pueda entrar. Claro. Bien, pero ¿cuáles son, doctor? Aquí tenemos al doctor Francisco Pela Plaza, ilustre penalista, que viene a hablarnos acerca de las mismas. Sí. Y de los peligros que entrañan tanto para los niños como para los jóvenes. Sí. Bueno, buenas noches. Ante todo, buenas noches. Sí, como maleducado del diablo. Buenas noches, doctor. Como dicen los jugadores de fútbol. No solo los jugadores de fútbol. Sí, exactamente. ¿El arenero? Ah, sí. Vamos a seguir. El arenero. El arenero de la plaza. Ah, donde eso no lo sé. Donde están los juegos infantiles. Sí. Y hay que mirarlo de reojo. Que usted dice como un ejercicio así. Usted pasa y mira de reojo, un ejercicio de la vista, como eso que hago yo. No, señor. Se va a tropezar con algo si mira así. Le digo con un ojo confiando y el otro no. Ajá. Sí, yo soy así. Tengo un ojo que confía, otro que desconfía. Ajá. Tiene dos puntos de vista. Y así. Y es simétrico en todos los aspectos. Sí. No. Porque en el arenero se esconden millones de bacterias que están relamiéndose frente a las rodillas de los niños. La bacteria sola bien se lame. Bien se relame. Yo he escuchado ahora que lo dice alguna vez... Sí, ese ruido. Yo pensé que eran los gatos y no, son las bacterias que al ver a su propio hijo, doctor, se relamen, como usted acaba de decir. No, esto lo digo no porque esté convencido, sino para darle la razón. Porque acá siempre le damos la razón a los invitados, ¿no? Tiene como razón. En otros programas. Sí, señor. Después cuando corta la comunicación habla mal del invitado. Sí, efectivamente. Como hacen los programas de fútbol, que hablan con... pero bueno, adiós, fulano. La verdad que fulano no dijo... ¿Por qué no dijo? Bueno, no dijiste antes. Te comiste todos los amagos. Claro. No, en el arenero usted tiene que rastrillar la zona primero. Hay que ir a la playa con un rastrillo. A la plaza. A la plaza. Sí, ya. ¿Cómo? Ah, porque hablábamos de arena. Claro. Sí, a la playa también. A la playa también. Yo voy con un rastrillo a la plaza y con otro no. Usted va, rastrillar en el sentido... Yo hablo con metáforas, ¿me comprende? Ah, no, justamente no le comprendo. Nosotros somos psicóticos, entendemos todo literalmente. Claro. Discúlpeme. ¿Cómo hacen los psicóticos y los científicos? El pensamiento racionalista, sí, sí. Me refiero a rastrillar es hacer un trabajo de campo. Un operativo policial con 200 agentes. Sí, puede considerarse un trabajo de campo. Nadie va a rastrillar en un departamento. Observar qué es lo que hay en el lugar... Ver si no hay bacterias ocultas. Pero en las sombras. No ve la bacteria simple vista. Discúlpeme, doctor, se lo digo como un lego, ¿no? Como un aficionado. Eso que usted dice es una gilada. Tiene razón el señor, no importa lo que vaya a decir. Ahí está. La bacteria no es perceptible a simple vista. No. Usted no dice, a ojo de buen cubero hay 6.532 bacterias. Nosotros estamos hablando de otra clase de peligro, no de las bacterias. Claro, acá también, señor, hay bacterias. ¿O qué se cree? Que desinfecta con alcohol cuando nos vamos nosotros. No, está bien. No, sí. Me parece que sí. No, hablamos de peligros tales como que su hijo se rompa los cuernos llevándose por delante una canilla petiza, claro, por ejemplo. De las que cunden en la plaza para efectuar el riego. Sí, bueno, ahora... No puede señalar un peligro cualquiera. O que caiga del tobogán y aplaste a 3 o 4 niños en la caída que después perderán los miembros superiores. Sí, ese... O que juega sube y baja con un gordo que lo catapulte... A otro barrio. A otro barrio. Sí, en los juegos infantiles hay... Hay peligros, si no, no serían juegos infantiles. Claro. ¿Cuál es la gracia del juego infantil, incluso para el niño? El peligro. El peligro. La adrenalina. Adrenalinita que le sale a los niños. No, es adrenalina igual, señor. No, es la adrenalina infantil no va a comparar. No va a comparar la glándula. La adrenalina de un hombre grande ya. Ya hecho. Que parece un toro crioso de pastoreo. La adrenalina que segrega el caballero aquel que está allá. Claro, no va a comparar con la adrenalina de un niño de 3 años. Por favor, no sea asqueroso, doctor. Claro. No, señor, si usted está a cargo de un menor. Sí, ¿qué tal? En la plaza. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy a cargo de un menor en la plaza. ¿Y dónde está el menor? Acá. No. El señor. Soy el menor. Hace 26 años que estoy acá. Sí, señor. Soy adoptivo y qué. Bueno, y él me lo dijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cuidado tengo que hacer? Usted sabe menos de plaza que nosotros, que sí, no sabemos que nada. Sabemos bastante poco. Usted lo tiene que tutelar en cada uno de los juegos. Por ejemplo, el nene que es chiquitito, si se sube al tobogán más alto. Sí. Es el único que hay. Ya sí. Bien. El más alto es también el más bajo. Usted observa que falta un escalón en esa escalera. Sí, en realidad faltan varios. Hay que subirse. En realidad este tobogán, buenas tardes, soy el placero. Sí, sí, ¿cómo el le placebo pasa? Un placebo tal. A este tobogán hay que subirse por el mismo lugar donde se tira, porque se afanaron la escalera, se afanaron. Pero no respetan nada, mire. Entonces. Es patético ver a los niños tratando de subir a un lugar para luego dejarse caer. Por el mismo. Sí, sí, además es difícil el tema de los turnos ahí, porque... Claro, ¿por qué? Y porque hay que hacer la clásica cola del tobogán. Sí, sí, bueno. Colas que a veces son de 6-7 cuadras. Sí, cómo no. Es difícil hacerla en esa pendiente porque el niño se tira por el mismo lugar por donde sube. Claro, entonces el que está primero en la fila recibe es tobogán un y topetazo del mencionado niño que viene como un bólido cuesta abajo. Sí, además y que... Otros creen que como se suben por la bajada, tienen que tirarse por donde estaba la escalera. Eso es más peligroso todavía. Esos dos escalones que quedan le rompen la mandíbula. No queda ninguno. El niño llega ahí, se precipita en el abismo. Se mira a mami y... Sí, imagínese que eso es complicado. Ahora dígame, ¿qué pasó con la calecita que había acá? Empezó a andar a tal velocidad que levantó vuelo como un helicóptero. Más rápido. Yo uno quiere... Se soltó del perno de abajo. Es que ¿no? le ponían mucho aceite, además, me parece. Sí, eje, sí, sí. El eje se lubrica, ¿no? Con el eje se lubrica, pero si usted lo lubrica demasiado, empieza a agarrar tanta velocidad la calecita, que incluso los niños, con la fuerza centrífuga, salen despedidos. Despedidos. Salen despedidos, porque veo que se estiran para agarrar la sortija. Sí. Y están las fuerzas centrífugas que lo son expulsados. Lo saca incluso de la tierra, porque alcanzan la velocidad de 11 metros por segundo y van al espacio exterior. Incluso, ¿sabe que teníamos un mecanismo en esta calecita de esta plaza, doctor, que andaba según la música que se ponía? Claro. Y entonces andaba todo bien. Primero pusimos, yo que es algún adagio, alguna cosa así. Sí, pero después venía, qué sé yo, cosas muy rápidas, como el mal del minuto. Claro. Ahora, en vez de enrejar la plaza, te hubieran enrejado la calecita. La calecita, pero a veces se ensartaba. Quedaban los niños y clavados como churrasco el trozo ahí, una cosa horrible. Ahora, la calecita, mira, yo le voy a contar algo que pasó también. Porque antiguamente esta calecita era tirada por un equino. Sí, cómo no. O sea, por un caballo. Sí, señor, lo entiendo perfectamente. Claro, no, bueno. Antes la calecita no tenía motor. Y bueno, después llegó una ordenanza que prohibía, de Pergolini, ¿no? Sí. De Greenpeace, que prohibía con toda justicia que los caballos se ocuparan de esos menesteres. Sí. Proponiendo que lo hicieran los humanos, por ejemplo. Claro. Esto fue lo que hizo este señor. No. Sacó el caballo, pero puso un cuñado. Otro equino. Claro. No, el cuñado era medio, un poco falto, de juicio y de fuerza. Y entonces la calecita era muy morosa. Mm. Empezaba la canción y se oían los gemidos del cuñado. Y los chicos se miraban entre ellos porque el cuñado permanecía... a la vista. A la vista. ¿Escondido? Escondido por una... Asqueroso. Por unos paneles. Unos paneles que pintados tenían con personajes de Disney. Sí. Entonces los chicos creían que era un motor. Mira qué ruido que hace este motor. Parece que estuviera empujando una cabecita. Incluso cuando pasaba al lado el señor de la sortija, le sacaban la billetera también con el tiempo que tenía. Bueno, entonces los chicos se quejaban porque iba muy lento. Sí, horrible. Iba muy lento. Ay, por ahí se quedaba en medio. Y medio que iba para atrás. No, no puede retroceder. Entonces, los de la municipalidad le obligaron a poner a otro, por lo menos. ¿A otro tipo? A otro tipo, sí, claro. Sí, que fue otro cuñado. Pero se llevaban mal estos dos. Y siempre la familia es así. Y a veces pujaba el uno en el sentido de las agujas del reloj y el otro en el sentido contrario. Y la calecita permanecía en el mismo lugar. Quieta. Y los niños... Calecita firme ahí. Finalmente este hombre hizo la famosa calecita fija. Qué lindo invento. Que no giraba, pero él con la sortija daba vuelta alrededor de la calecita. Le digo que suena bastante más divertida que la calecita. Es interesante eso, sí. Y después vinieron unos concesionarios que ponían todas piezas cortas. Claro. Para que la vuelta fuera más reducida. Ah, ¿cuánto tiene que durar la vuelta? Está reglamentado. Claro, ponen una canción, pero por ahí ponen una canción como la de los radiocines, que duraban 47 segundos. Y sí, bueno. Y claro, ya está. E incluso abreviaban los tangos, ¿eh? Sí. Por ahí ponían un tango y no los cortaban porque hubiera sido una maniobra... demasiado burda, pero los arreglaban, los amañaban para que durara menos. Por ejemplo, ver canta que me amoraste, mi noche triste alumbrar. ¡Ey! ¡Terminó la vuelta! ¡Terminó la vuelta! ¡Terminó la vuelta! ¡Por todo para la salida! ¡Qué lindo tema para los chicos, eh! Los chicos para escuchan igual la canción, escúcheme, no se dan cuenta de lo que está pasando. Ahora. En general, digo. ¿5 pesos la vuelta tan corta es un poco caro o no? 6, señor. Sí. Ah, 6. Desde hace 10 minutos. Ahora, espere que tengo muy buena. Un samba de mi esperanza, deja que quiera como yo sé. ¡Hey! ¿Cómo me gusta ese? Tóquelo de vuelta. Otra samba vuelta. De mi esperanza, deja que quiera como yo sé. Gracias. Otra vuelta, mami. Llevamos 18 pesos. Y bueno, esa era una corruptela, imagínese. Sí, sí. Y señor, vino la gente acá de... Defensa del consumidor de Calecita. Defensa de los consumidores, porque sí, hay más de uno. Cierto. Pero este y lo agarraron a trompadas al tipo. Ah, pero... Y dice, yo te voy a dar abusante del consumidor. Y lo fajaron. Y porque se fue. No arregló, no arreglaba el pero no, no apelaron a las leyes. Claro. No, no, para defender. Justamente hay una sociedad de defensa del consumidor es porque no funcionan las leyes. Claro. Si no, ¿para qué lo vas a tener que defender? Por consumidor le pasa eso al tipo. Claro. Acá en la plaza están permitidos los puestos de pochoclo y esas cosas. Sí, están permitidos. Están permitidos. ¿Y lo hace un profesional ese trabajo? No, no lo hace nadie porque están permitidos, pero no. Sí, pero no regresan. Ah, no. No hay muchos interesados. No. Ah. El otro día, por ejemplo, había solo vendedores de pochoclos que se vendían entre ellos. Qué raro, pero si todos tenían pochoclo, ¿por qué bueno, comprar pero así otro? Funcionan las economías. Apareció un tipo con manzanas, manzanas untadas en caramelo. Por ejemplo, Mar del Plata, una idea. En Mar del Plata no hay consumidores en el sentido estricto. Ah, no, hay oferentes. Hay, por ejemplo, actores, pasteleros, hoteleros, tipos que alquilan bicicletas, sí, heladeros. Bañeros. Entonces, bañeros. Y entonces se van vendiendo cosas entre ellos. Van todos a Mar del Plata, todos para trabajar. Todos van a trabajar. Y se ven, el heladero compra manís, el manicero... Se ahoga. Se ahoga y se hace salvar por el bañero. ¿Por qué se cree que se llama la ciudad feliz? Claro. Y funciona una economía, la economía funciona así. Sí. Usted se cree que el mundo es usted y todo un engranaje que funciona para que usted coma... Sándwiches de milanesa. Por ejemplo, sándwiches de milanesa. ya lo va a agarrar el que vende bebida, va a ver. Bueno, pero usted me está cambiando la conversación. Estamos hablando de los peligros de las plazas. Sí, doctor. ¿Y cuál es el principal? El principal peligro de la plaza son los placeros. Sí, señor. ¿Por y qué? Más esa casita subterránea del placero. Esa boca del infierno, caballero. Sí, señor, es una de las bocas del infierno. Sí. Y la usan, voy a hacer una denuncia. ¿Qué hay? Las parejas de enamorados, sí, por señor. Decir, ni, a veces ni siquiera están enamorados. Eso vamos. Mismo, a veces ni siquiera son parejas. Sí, que utilizan estas instalaciones sí. para saciar sus bajos instintos. Mm. Bueno, señor. Sí, señor. No, me diga que no me haga señas. No dice nada. Mate y venga. La vez pasada fui con mi pequeño hijo a la Plaza Rodríguez Peña y pasamos al lado de la caseta del placer y dice, papá, hay una calecita, porque están haciendo... No, señor. Son los señores de la calecita que no la pueden hacer arrancar. Porque empuja uno para cada lado. Y el niño dice, antes había un caballo. Bueno, sí, ahora pero también... lo dejó. Bien. No, señor, primero que... Usted está confundiendo las instalaciones, sí, los sí. peligros de las instalaciones, o los sí. supuestos peligros, con los que hacen uso de ese lugar. Y bueno, nosotros es lo mismo. No tenemos culpa. Responsabilidad. Si hubiera casita del placeno, no existirían los amantes. Esa, no habría sexo en la ciudad. Hay gente que piensa así. Sí, totalmente. Pero otra cosa, quiero, no se olvide de las fuentes. Oh. De los bebederos, vamos a llamar a las cosas. Ah, por sí, no sí. la fuente. Una cosa es la fuente. Que es para meter las patas. Que es para meter las sabe. Patas los 17 de octubre. De octubre, exactamente. Y otra cosa es el bebedero. Ya bebedero... Suena equino, sí. un poco equino. Suena, todo lo que termina enero, suena medio fulero. Sí. Paunero, por ejemplo. Entonces usted va a beber de ahí, usted que le tenía tanto miedo a las bacterias, doctor Cormillot. Sí. sí. ¿O no? No, era el de Plaza. Francisco el señor Pela Plaza. Francisco Pela Plaza. Va a beber, sí, estaba escuchando la radio. Va a beber y resulta que ahí hubo alguien que a lo mejor utilizó esas mismas aguas sí. para otros menesteres. Bueno, por ejemplo, lavarse las manos. Una mano lava la otra y las dos... Las dos lavan las patas y así. Sí, las dos lavan las patas. Entonces usted se incorpora las bacterias que dejó esa persona. Es más, y bueno, pero... sin avanzar siquiera en un menester como el de lavarse las manos, que dentro de todo sería una buena costumbre, aquel paciente desaprensivo, al beber, deja caer su propio flujo salival en el claro, mismo lugar que brota el agua en el mismo frígina. Lugar que usted bebe. ¿A usted le parece, señor? Señor, pero, por favor, el otro día me peleé con uno. ¿Con quién se peleó? Con mi cuñado, pero por otra cosa. Ah, bueno, pero... Me pareció que había que cambiar de conversación. Tenga cuidado, yo prefiero los bebederos altos. Porque es preferible estirarse un poco sí. que no perder un amigo. Sí, señor. Para que no esté al alcance de los niños. Pero si porque tiene el que niño estar se al puede alcance. Ahogar. El niño, sabe el que... niño se agacha a beber, o no se agacha porque es niño... Y el agua por ahí le empieza a entrar en la nariz y el niño no se da cuenta de ese peligro y cuando quiere correr se ahoga. El padre no, está señor. Mirando, sí señor, yo he visto, mire, casos tremendos. No, debería sí. haber bañeros en las plazas sí, para hacer claro. respiración artificial boca pero a boca. Pero no ocurre eso. Sí puede ocurrir que el niño vaya muy con mucho ímpetu al bebedero. ¿Cómo? ¿Qué justifica el ímpetu de ir a un bebedero? Sed, a tomar agua sed. Nadie va con ímpetu. Saben que es de piedra además y el se bebedero. Incruste en los dientes. Ah, sí, sí. La punta, discúlpeme. Sí, del bebedero, que a veces está muy afilada. No, afilada no está, señor. Sí. Ese hay gente que la lima, la frota y le sí, saca punta. Claro, punta hay gente mala. Las estatuas, sí, sin sí. ir más lejos. Yo voy a hacer una noción. Una moción. En el Consejo Deliberativo. Deliberante. No existe más. No, la ahora es la legislatura. Acá en Buenos Aires. Para que vistan las estatuas. Algunas están vestidas. Está muy bien, señor. Sí, pero hay muchas Venus... Y además el día de mañana... Démelo. Sí. El día de mañana, las otras estatuas, la del general Mitre, por ejemplo, va a querer tomar el ejemplo de esa señora Mora. Claro. Que está en la cosa. Se va a poner así como Dios lo trajo al mundo, por Mitre. Tenga cuidado porque en esta plaza se han afanado, buenas tardes, soy el cuidador. Sí, señor. Se han afanado muchos próceres. ¿En serio? Sí. ¿Entero sí. con caballo y no, todo? No, se afanan el prócer, porque todo entero con el caballo no lo pueden llevar. Vienen ¿me entiendes? En la... No trate de hacer chistes cuando yo estoy sí. diciendo una cosa seria. Pero ¿cómo serio, señor? Es un crimen. El prócer y la gente no se da cuenta. Incluso aprovechan los próceres sentados, como Moreno, Rodríguez Peña. Claro, gente que no andaba a caballo. Claro, y lo meten en el auto al lado y se hacen los pavotes con eso. Y a veces lo para la policía, a veces, ¿eh? Porque sí. A veces hacemos una operación rastrillo, justamente, como este que tengo aquí en la mano. Sí. No, cercamos 10 kilómetros a la redonda cuando vemos que desaparece un prócer. Enseguida avisamos a todas las comisarías, sí. cierran todos los caminos Pero estos hombres lo ponen, por ejemplo, a Mariano Moreno. Con un pucho en la boca. Claro, con un pucho en la boca. Y dice, sí, que andamos buscando uno que se afanó un prócer. No. No hemos visto a nadie, ¿no es cierto, Mariano? Pero es sospechoso que el acompañante no gesticule. Se han llevado la estatua de Irigoyen, que está así, con un abrazo levantado, y se cree que lo está saludando el policía. Es raro que el gesto permanezca. Mire, señor policía, mi compañero es una persona muy estática. Sí, sí, sí. Bueno, me van a tener que dar documentos ambos, por favor. ¿Ambos? Sí. Con dos pantalones. ¿Para qué quiere documentos? Se tiene que identificar. Porque arruina toda la situación. Sí. Al señor... ¿Por qué no le mete la mano usted a mi amigo en el saco a ver cómo sale? Al señor lo conozco de algún lado. ¿Al señor Ascuénaga? Mire que no trabajo desde el 25 de mayo, señor. En la plaza de Bagorrita está. Bueno, tengan cuidado en esta plaza que hay gente que está robando estatuas. Claro, incluso hay muchos paseantes que no se detienen por temor a que lo confundan con una estatua y se lo afanen. Yo tengo mi cuñado que es un tipo bastante perezoso. Y a veces se queda parado media hora en la plaza. Así que un día le dije, te van a afanar, Roberto. Y le puede pasar. Y te van a tirar dentro de un horno para que te derrita. Incluso los bustos. Yo he visto robar bustos. Ah, sí, yo he visto, sí, sí. ¿Qué bustos? Acá manotean los bustos, que es un... ¡Qué barbaridad! Es increíble, toda la noche. Y en dígame, la caseta del placero incluso. ¿La plaza dispone de bancos? Disponía. Ah, ¿disponía? Se los hicieron también. Quedan solamente los sostenes de los bancos. No le aconsejo sentarse. Y no. A menos que tenga entrenamiento. Que no, sí, tiene banco, señor, tenemos. Ah, bueno, menos bancos mal. Recién instalados, mire, aquí están. Ah, mire usted. Propiamente como bancos de plaza. Sí, ¿por qué me pregunta? Quería sentarse. No, veo la distancia entre una madera y otra del banco de plaza. Ah, es un poco grande porque hemos querido ahorrar de esta manera. Y, ¿de esta manera? Algunas personas discurren entre tabla y tabla. Sí, ahora cuatro tablas para un banco de plaza. Es demasiado. Las personas... fornidas, a veces es patético ver a las señoras grandes, expandirse, robustas, ahí, sí, de minifalda, y usted las mira de atrás y ve que emergen sus organizaciones psicofísicas por entre debajo. Tabla y tabla. Sí. Claro. Sobre tablas le decimos a eso actualmente. Además no es muy muy cómodo. Uno en una plaza, al banco de plaza, ¿qué hace uno en un banco de plaza? Ah, se sienta. Depende, bueno. Se sienta, se sienta para... Pero se roban toda la madera, porque la madera es carísima, está desapareciendo del planeta la Tierra. ¿Y los clavos? Sí, sí. ¿Pero cómo está desapareciendo? Por ejemplo, se afanaron medio subibaja. La mitad de allá. La mitad de allá, y están los chicos aquí. Se rasca la cabeza y dice, no me gusta, mami. La calecita no se mueve, el subibaja no se sube. ¿Qué hacemos? Ahora, medio subibaja, ¿se tomaron el trabajo de hasta desarruchar el subibaja? Sí, sí, porque tienen códigos. Por lo menos. Algo tenemos que dejarle a los niños. ¿Y qué hace con la madera, esta mafia? Arman subibaja. Y si ve un banco... dos medios y hacen uno entero y nos lo venden a nosotros. Si ve un banco de plaza con una manija de fierro en la punta, sí, es un ex subibaja. Ah, además se transforman y objetos. Y hacemos lo que podemos, sí. La cosa más peligrosa de la plaza para el niño, incluso para el progenitor, es la hamaca. Ah, hamaca. Sí, la hamaca. Es un arma letal que incluso han pensado en algunos países periféricos como Francia en ponerla como forma de pena de muerte. No, señor, pero la hamaca es peligrosa para el que se hamaca o para el resto de todos. Para los dos, porque el padre por ahí está empujando al niño y se da vuelta para corresponder un saludo. Fuiste. Y el niño vuelve con la hamaca. Y ya es huérfano. Por esta cosa del péndulo, estas cuestiones. La gravedad del padre. Y recibe el tipo de la hamaca, por ejemplo, en la oreja, sí, y lo liquida. Y el niño sigue. Sigue, empujame. Papi. Y después hay quienes empujan con demasiado vigor a los niños. Sí. Y estos salen despedidos como aquellos de la calecita. Sí, claro. En esa plaza vuelan chicos. Vuelan por todos niños, lados. Pasan. A veces los niños que vuelan oscurecen el cielo. Como pasaba en las Termópilas. Por eso no se venden globos en esa plaza, imagínense. Ahora, hay un uso responsable de la hamaca, claro, ¿no? Claro, que es un ángulo de 2 grados. Pero eso casi no tiene movimiento, eso. Y bueno, ¿ves? Un péndulo estrecho. No, no vale amacar separado, porque hay chicos que... No, pero se va a amacar de parado. Usted es un asesino. Para eso serial. Tenemos el asiento, señor. Claro, el asiento es la madera, de eso no sí, es muy asiento. Se puede. Ah, pues se puede. Pero no, esto está permitido porque... Y incluso... No sé por qué. Lo usan los adultos de parado, a veces. Sí, yo sí. Lo he visto en alguna plaza nocturna. Sí. El uso indebido de la hamaca. Aquí todo, de... Bien. También un juego divertido en la... Es verdad. ¿Qué si todavía no le dije nada? No, pero ya colaboro con el clima que usted necesita. en la hamaca misma, ah, es que sí. Uno se sienta en la hamaca y con ayuda de otro que participa del juego, ¿sí? Lo va... Haciendo girar. Ah, le hace como un tirabuzón. Claro. Y después lo suelta y el niño o la persona en cuestión... Vomita. Empieza a girar, claro, a una enorme velocidad, hasta que, como dice usted... Sí, el mejor de los casos vomita. Sí. No, pero hasta el límite de enroscarlo muy, muy enroscado. Hasta ¿no? que entra el tipo... se hace como un torbellino. Así nacen los famosos tornados. No, señor, no creo que... Las hamacas voladoras, ¿cómo no son eso? Claro. Desde las plazas, usted dice que surgen los tornados. ¿Y cómo se va? Además pasa una cosa, le voy a decir porque yo lo he hecho mucho. Cuando lo enroscas mucho, queda poco espacio para la persona. Sí. Entonces, bueno, ¿a dónde quiere llegar, señor? Ahora, dígame, entre los riesgos de la plaza, ¿no? Estamos hablando de peligros. Los caminitos, esos senderos que hay en la plaza, veo que muchos tienen piedritas coloradas. Todos tienen piedritas, sí. Esas piedritas coloradas. Y son muy filosas. ¿Eso no es peligroso para criaturas? Es peligrosísimo. ¿Y a dónde quiere llegar? ¿Ha habido lesionados, digo, con sí. esto? Aleccionados, mejor. Porque lo hemos puesto para que la gente no ande descalza. Pues se cortan literalmente los pies, se le hacen rebanadas las patas. No, lo hemos puesto por razones estéticas. También. Ah, sí. ¿Qué es lo que da? Además, sí, pero ¿a dónde conducen estos caminos? Porque... A ninguna parte. Más o menos siempre... Porque uno no sirven para cortar camino. Están diseñados de tal modo que usted quiere atravesar la plaza en diagonal. Para cortar camino... Y resulta que tiene que ser como 20 kilómetros. Y está bien, pues es una plaza, no una autopista. Claro, exactamente, porque hay gente que viene al galope. Claro. Vienen corriendo un bólido prácticamente. Gente apurada bólidos, que viene ¿no? y atraviesa la plaza corriendo. Sí. Y bueno, sí. Se puede llevar a un niño por delante a 120 kilómetros por hora. Bueno, no, tanto no. ¿Quién va a estar a esa velocidad? Y después hemos prohibido también los tipos del tilín-tilín. Sí, lo, eso que venden del carrito blanco. Sí. Es el carro de un que carro también de tiene un gorro blanco con visera transparente verde que venden, por ejemplo, pirulines. Los pirulines, sí. Pirulines, ¿sabe? Los chicos que salen saltados, por lo que hablábamos eso, hoy. Eso los empieza... chicos que salen corriendo con un pirulín en la mano, se caen, chao. Y la violencia empieza en las plazas con los pirulines. Sí. Pero el pirulín bueno, es inofensivo, señor. No, es un cono de azúcar, de sí, dulce. Sí, bueno, pero un filo y una dureza. Adamantinas. Sí, literalmente. Y además, al chuparlo... Adamantinos. Más filoso se vuelve el pirulín. No sé si ha probado. Más lo chupás, más se vuelve filoso y peligroso. Bueno, depende... Después, las manzanas de porquería esa con un palo. Las manzanas carameladas. Ese palo, ¿sabe cuántas manzanas conoció? Porque los chicos tiran el palo y el tipo a la noche viene... Lo junta. Y lo junta. Sí. Para no tener que ir a la carpintería... Para comprar el palo de manzana. Que está carísima la madera. Y después le ensarta el mismo palo que andás a ver quién lo... Quién lo anduvo, en fin, sí. manoseando, y usted se come la manzana tranquilamente y dice, ay, ay, las bacterias, cuando quiere acordar está repodrido. Y la manzana con pochoclo, el pochoclo lo usan para tapar los agujeros de los gusanos. Claro. Esa manzana. No, señor, estas son... El higo. ¿Qué? ¿El higo qué? ¿Me entendés lo que te digo? El higo, los higos tienen una semilla, se te meten en las caries. Nunca más. Chao, se te caen los dientes un día, vas caminando. Dice, ¿qué tengo acá? Y escupí todos los días. Señor, las golosinas artesanales tienen que tener cierto aspecto rústico. Sí, esto no solo tiene un aspecto rústico, un son rústicas. Un efecto rústico tiene, señor. Bueno, dígame, ¿esta plaza cierra o permanece abierta? Cierra, ahora? Señor, sí. Pero permanece abierta. O sea, ¿hay manera de violarla? Lo que tiene es un horario nocturno. Ajá. Pero bueno, eso lo tienen que arreglar con el placero. Es un horario de protección al menor que tenemos acá. Golpea la puerta con un código. Sí, es... Por ejemplo, sí, es y bastante... el tipo viene y le abre. Y se entra, por ejemplo, con su pareja. Ah. Y Tiene que tener una tensión con el caballero. Tiene una tensión, una cosa así. La botellita de vermouth. Sí, 100 pesos. Vamos. 100 pesos son... 100 pesos tiene un regalo de la plaza. Claro. Un palito de manzana. Yo voy siempre con mi señora esposa. Ah, ¿con su esposa va a la plaza? Bueno, está bien. Pero usted quiere con una desconocida, con una pelanduca. ¿Qué, usted se cree que ando con mujeres cualesquiera? No, yo no dije nada, señor. Pero digo, ¿y en su casa no tiene lugar para intimar? Discúlpeme. No, somos muchos de familia, viven todos mis cuñados, mis suegros, mis hermanos. ¿Y plaza no hay en una casa, doctor? Claro, discúlpeme. Y a nosotros nos gusta en el banco. Claro. Lástima que a veces lo hacemos en un banco que le faltan las maderas. Y tiene que ver, mi señora esposa es un poco robusta. Ajá. Claro, y emergen secciones de ella misma entre madera y madera. Que no haya mascotas esa noche en la plaza, caballero, porque... Bueno, discúlpeme, se está haciendo tarde. Uy, mire la hora que se hizo. Ya está anocheciendo. Estamos por cerrar la plaza, doctor. Sí, así que va a tener que abandonar el bebedero. Qué pena, justo que ahora tenía tanta sed que... ya me parece... quería saciarla aquí. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras que promotoras... Están de Radio Nacional, vestidas de un modo sucinto, entregan pirulines a los asistentes. Pausa.